viajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí. Se marchan todos los sueños, qué pena da despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Soñaba que te quería, soñaba que los luceros tenían misterio para soñar. Hay una fuente, niña, que la llaman de la voz, donde bailan los luceros y la luna con el sol. Hasta donde alcanza mi memoria, soy escalador. Pero no solo escalaba las paredes del macizo de Oldel en mi tierra natal, los bloques de roca enormes en la linde del bosque, las fachadas de los edificios en ruina y en el recreo el muro del cementerio. Sobre todo escalaba en mi imaginación, con la mente siempre un poco por delante de mi capacidad. Escalaba paredes rocosas cada vez más inclinadas, hasta que llegó un momento en el que nada me parecía imposible en el terreno de las verticales. Al final conseguí realizar las primeras ascensiones en serie. En las paredes más altas de los Dolomitas, el Eiger, el Kilimanjaro y el Aconcagua. También iba a la escuela y ayudaba en casa, como todos los hermanos, a sacar adelante la granja avícola que les permitía a mis padres criar a 9 hijos. Mi padre era maestro del pueblo y también mi primer maestro en la roca, pero con 10 o 12 años ya le ganaba escalando y poco después Gunther, mi hermano menor y yo conquistamos un reino que ya solo nos pertenecía a nosotros. Fue en los últimos años de colegio cuando me di cuenta de que para mí el camino al conocimiento no pasaba por bibliotecas y profesores, por universidades y estudios. Mi camino era la vida y la vivencia de la realidad. Podía aprender mucho, tomar prestadas experiencias de segunda mano, pero nada igualaría mis propias vivencias en la naturaleza salvaje. Todo lo que sé en materia social, científica o religiosa se basa en experiencias que he vivido yo mismo. Ese es uno de los motivos por los que después siempre me obligaba a cometer la siguiente expedición, a emprender un nuevo viaje. ¿Cuántas veces me he dicho mientras estaba en marcha, ya basta? Sin embargo, unas semanas más tarde, cuando ya me había olvidado de las fatigas, de las preocupaciones y del tormento, empezaba a soñar con nuevos retos, a planear una nueva ruta de escalada. Pronto ya estaba otra vez en marcha, y otra vez se presentaba el peligro. Nunca quise jugarme el todo por el todo, pero sabía que si un día dejaba de soñar, de viajar, me haría mayor y me desesperaría. Era mediodía y estábamos sentados los cuatro en la cresta del monte Seceda, en el macizo del Odre. Mi padre, dos de mis hermanos y yo, ante nosotros la pícola fermera. Con la claridad del sol, la cara sur parecía inclinada, pero estructurada. Y la vía de ascenso lógica. Como pelotas de algodón colgaban un par de cúmulos sobre las Dolomitas surorientales, cuyas cúspides sobresalían por encima de la meseta del monte Puez. Por tanto, continuaría el buen tiempo. No era solo la curiosidad o las ganas de hacer travesuras las que me obligaban a contemplar sin cesar la pared que se alzaba ante nosotros. Era algo más. Quizás se podría calificar como un deseo de medirme con ella. Como mi padre no tenía nada en contra, me puse en marcha, solo y sin cuerda. Fui un poco hacia abajo por una repisa para después subir en diagonal hacia la derecha. Al principio, la roca, áspera y bastante uniforme, no era especialmente escarpada, pero debajo de mí la pared descendía en vertical. Yo no miraba hacia abajo sino a la pared que tenía delante, por la que iba subiendo de agarre en agarre y de apoyo en apoyo. Eso era justo lo que quería hacer. Escalar sin mirar a mi alrededor, hacer caso a mi instinto, encontrar por mí mismo el camino. Estaba orgulloso de ello. Mientras tanto, había llegado al punto clave y examinaba con atención la pared vertical que se alzaba por encima de mí. Después de buscar con la vista una secuencia de agarres y apoyos, comencé a escalar. Me olvidé de todo, incluso de mí mismo. Era todo movimiento. Quizás vacilé un instante y miré al abismo que se abría a mis pies para perderse 300 metros más abajo en el verde de los pastos alpinos. Pasados unos metros, la escalada volvió a ser más fácil y poco después me erguía cuidadosamente en la cumbre sur. Seguí por roca descompuesta hasta la cima principal, donde vi al norte la pradera de Gesmagenhardt, punto de partida de nuestra ruta esa mañana. Al sur, delante de mí, tenía todos los picos famosos de los Dolomitas, desde el Sassolungo hasta el Sassonger, detrás Marmolada, Montepelmo, Civeta. Escalar era para mí más que un deporte. Entrañaba peligro y dificultades, riesgo y aventura. Escalar una gran pared significaba exponerse por completo, seguir un misterio, refugiarse durante un par de días en uno mismo. La escalada tiene que ver con la libertad de acción, con la libertad de emprender algo que escapa a toda regla, con la posibilidad de acumular experiencias, de extraer conclusiones sobre la naturaleza humana. Aunque siempre hay más de una respuesta a la misma pregunta, y más de una historia para el mismo suceso. En mi opinión, en la escalada la imaginación es más importante que los músculos o el desprecio por la muerte. Es más valiosa que la tecnología y la superación del hombre, más importante que contar con estribos en todas partes. Nuestro tesoro se encuentra en la capacidad de visualización, no en los tramos de escalada asegurados. Se trata, por tanto, de asegurar la diversidad de posibilidades, y no cada metro de roca. Buenas noches, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Estáis en el 107.3 de la FM en Radio Cucaracha, una radio libre. Usted creció en Vilnós, un valle hasta ahora casi intacto del Tirol del Sur, al pie del macizo del Odel. ¿Quién estaba en la cúspide de la jerarquía en ese cosmos intacto? ¿Dios? No, el individuo más poderoso del pueblo era el campesino con más tierras. Después estaba el cura, un señor venerable al que todos respetábamos. Mi padre era maestro y a la vez director de la Escuela del Valle. ¿Por qué se dedicaba su padre además a la cría de conejos? Éramos 9 hermanos y mi padre necesitaba una segunda fuente de ingresos. Mi madre les cortaba el pelo a los conejos y vendía la lana de angora. También sacrificábamos algunos, pero los 50, 60 conejos significaban para nosotros, sobre todo, lana, una lana de angora muy apreciada. Además, poco tiempo después tuvieron una granja avícola. Al final teníamos miles de pollos, distribuíamos polluelos y pollas en todo el Tirol del Sur. Todos, incluidos los niños, teníamos que colaborar. Con 6 años empecé a trabajar en la granja. ¿Cuántas horas? En el verano 6, 7, 8 horas. ¿Al día? Sí. Mi padre no habría podido sustentarnos solo con el sueldo de maestro. Además, con el trabajo que nos mandaba tenía 2 intenciones. En primer lugar, quería que nosotros, los hijos del maestro, no gozáramos de una situación privilegiada en el valle. Todos los niños del valle tenían que trabajar. Andar correteando y jugando por ahí y poder permitirse el no hacer nada se consideraba inmoral. Los hijos de los campesinos tenían que ir al establo, cuidar los animales, segar los cereales y acarrear el heno, así que nosotros también teníamos que echar una mano en el gallinero. En segundo lugar, con eso evitaba que estuviéramos en la calle, expuestos a cualquier posible vicio. En la película de fútbol El milagro de Berna se mata un conejo para la comida del domingo. Cuando el joven se entera, se viene abajo. ¿Tenía usted una relación similar con los animales o veía en ellos más bien una fuente de provecho? Yo solo cuando era pequeño, con 10 años, llegaba a matar y pelar los sábados hasta 50 pollos. La madre de la señora de Gani, del Hotel Cavis, también tenía y nos llamaba cuando les hacía pollo a los clientes. Muchachos, decía, ayudadme a pelar los pollos. Los matábamos y pelábamos como si fueran los deberes del colegio. También en casa del cura. ¿Cómo se mata un pollo? ¿Cortándole la cabeza? Nosotros teníamos nuestro propio método, el que nos enseñó mi padre. Se le da un golpe en la sien justo por encima del ojo derecho con una tijera grande, una tijera de sastre, de manera que queda inconsciente. Es muy sencillo. Primero se agarra el pollo. Todavía hoy lo hago con la misma facilidad con la que cojo un lápiz. Y se le sujeta bien bajo el brazo izquierdo para que no se mueva. No, el pollo no tiene miedo. Todo está normal. No le hago nada. Le agarro la cabeza con la mano y entre los 2 dedos le doy un golpe seco en la sien con la tijera. En ese momento pierde el conocimiento, no siente nada. Entonces le abro el pico con los dedos y le corto las 2 arterias del paladar. Solo hace falta un corte, porque se nota perfectamente dónde está la parte blanda del paladar. Se desangra del todo, la sangre fluye hacia abajo sin que el pollo se mueva mucho, puesto que todavía está aturdido. Al final se menea un poco, se agita y se acabó. Pero si se le corta la cabeza con un hacha, sale dando saltos sin cabeza. ¿Usted rechaza ese método, no es así? Sí, porque no es muy profesional, es terrible, no puedo mirar. Demuestra muy poca destreza. Por lo que se ve, entonces ya era perfeccionista. ¿Cuánto tiempo tardaba en pelar un pollo? Cuando todavía está caliente, entre 10 y 15 minutos. Sé perfectamente dónde tengo que poner más cuidado para que la piel no se desgarre. De todas formas, no se hace igual de rápido todos los días. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Tirol Sur siguió perteneciendo a Italia, pero la mayoría de los tiroleses odiaba a los italianos. ¿Sentían que estaban bajo dominación extranjera? ¿Cómo percibió de niño esta situación? En los años 50 existía una fuerte tendencia anti-italiana, que por otra parte era comprensible. En los años 30, durante el fascismo italiano, se nos oprimió e italianizó. En Roma se pensaba, dentro de 50 años hablarán todos italiano en el Tirol del Sur, y entonces ya no habrá tiroleses alemanes. Las escuelas también eran exclusivamente italianas. Imagíneselo, con 12 años te mandan de la noche a la mañana a un colegio italiano y el maestro no habla una palabra de alemán. Muchas personas se vinieron abajo. La gente ignoraba por completo lo que estaba pasando. Y se sentían tratados tan mal que cuando en 1939 Hitler y Mussolini plantearon la posibilidad de que los tiroleses del sur votaran si querían quedarse en el país o emigrar al Tercer Reich, el 86% votaron a favor de la emigración. Casi todos los trabajadores, muchísimos campesinos que tenían aquí su patria, sus posesiones, sus granjas, y para los que la patria lo era todo, votaron por Alemania. Suena como si usted todavía sintiera simpatía por aquel lema alemán de Heim ins Reich, de vuelta a casa en el Reich. Al contrario, uno de los primeros escándalos que provoqué en el Tirol surgió porque afirmé que eso había sido como una traición a la patria. Comprendo a la gente sencilla, pero no a los líderes políticos de entonces. Los que decidieron quedarse, los Dableiber, como se les denominó, fueron una minoría muy pequeña, el bajo clero, por ejemplo. No todos se marcharon entonces con el obispo, pero la mayoría se dijo: preferimos dejar esta tierra que fue nuestra patria durante un milenio antes que permanecer bajo el dominio de Italia. La verdadera patria es ahora la Alemania de Hitler, así como la identidad alemana. Por último, querían darle una alegría al Führer, uniéndose a ser posible al 100%. De algún modo también existía la esperanza de que con ello no se produjera la emigración, aunque Hitler había escrito en Mi lucha que el Tirol del Sur no le importaba en absoluto. El eje Berlín-Roma le interesaba mucho más que el Tirol germanoparlante. Tanto cinismo, tanta ingenuidad. ¿Estaba su padre entre los que entonces votaron por irse? Sí, y contaba con que nos asentáramos en los Cárpatos, en la península de Crimea o donde fuera. Lo del desplazamiento fue hasta el final una historia confusa. Se le hicieron a la gente muchas promesas, pero ninguna se cumplió. Los que se marchaban eran distribuidos en asentamientos provisionales. Se midieron todas las fincas agrícolas y se les dijo a la gente que les darían una parecida a la que tenían allí. Se hablaba del tema, también en la esfera pública. Se hacía mucha propaganda. Los viticultores van a Crimea, los ganaderos seguramente a los Cárpatos. Para ti. Por tanto, su padre estaba de acuerdo en hacer a otras personas justamente lo mismo que él padecía, quitarle su tierra, destruir su cultura, oprimir a la gente. En el verano de 1939, algunos líderes políticos del Tirol del Sur viajaron en secreto a Berlín para hablar con el Führer. No se les dio una cita, pero sí información. Se les permitió entrevistarse con Himmler y le preguntaron: ¿qué pasará con nosotros si votamos a favor del Führer? Parece ser que Himmler les dijo: iréis a los Cárpatos o a Crimea como un pueblo unitario. 10 años después de la guerra, mi padre me dio un libro juvenil que trataba sobre la caza del oso en los Cárpatos y me dijo: léelo. Allí estaríamos ahora si las cosas hubieran sucedido de otra forma. Es muy interesante porque allí también hay montañas. De manera que los Cárpatos serían las montañas en las que viviríamos ahora si la historia hubiera sido otra. A los tiroleses del sur les gusta hablar mucho de su amor a la patria, como si esta fuera su bien más preciado, su punto fuerte. Pero en aquel momento, en 1939, se habían marchado casi todos. Hasta hoy no he conseguido explicarme esa actitud y el término patria me resulta sospechoso. ¿En qué notaba de pequeño que en su casa se tendía al nacionalismo alemán? Solo hay que ver nuestros nombres. Me llamo Reinhold, porque este nombre no se puede italianizar. Mi hermano mayor se llama Helmut, por el mismo motivo. Y mi hermana, Waltraud, Gunther, Herrick, Siegfried, Uber, Hansord, Werner. En nuestra familia no había ningún Joseph, porque los fascistas italianos habrían hecho de él enseguida un Giuseppe. Habló después con su padre sobre esa germanomanía. En este tema siempre me paraban los pies. ¿De qué manera? Los hermanos mayores teníamos preguntas, como es lógico. Pero mi padre se callaba y mi madre decía: dejadlo ya, que no se repita. Y luego, cuando él no estaba, nos decía: tenéis que entenderlo, no habléis nunca de este asunto, no lo soporta. Ni de la guerra, ni del régimen nazi, ni de la persecución de los judíos. ¿Cuándo fue consciente de que existió algo como el Holocausto? Con 15 años, quizás. Antes no tenía la menor idea de que se hubieran asesinado a judíos. No obstante, en el pueblo se cantaban todavía canciones de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas, canciones cuyo estribillo decía: en Jerusalén, en la estación, se ven judíos. Lo oí de pequeño en un mesón y pregunté en casa: ¿qué es lo que cantan? Mi padre solo respondió: ya basta de tonterías. Y yo no entendía por qué se enfadaba. No es más que una canción que se canta por ahí. No sabía que eran los judíos. ¿Pero qué es lo que pasa?, pensaba. ¿Por qué cree que su padre le dio carpetazo a su pasado de tal manera? ¿Puede ser que se avergonzara de los escándalos del nacionalsocialismo? ¿Estaba amargado? Tenía la impresión de haber malgastado su juventud, pero no quería reconocer que con esa guerra había renunciado también a sus ideales. Antes de la guerra era seminarista, escalaba, y ahora volvía a casa con 28 años, vacío, decepcionado y sin esperanza. Se hizo maestro porque necesitaba un trabajo. Fue entonces cuando pasó a ser su profesión. Esta oportunidad la tuvieron todos los que habían ido al instituto. Se necesitaban profesores de alemán. La escuela alemana ya no se volvió a cerrar después de la guerra, aunque seguíamos perteneciendo a Italia. Como maestro, mi padre fue autodidacta, muy brillante en sus explicaciones, pero seguro que poco pedagógico. ¿Cómo pudo soportar su madre a ese hombre estricto y sombrío? No lo sé, no le quedaba más remedio y siguió con él. En muchos aspectos parece que ella era justo el polo opuesto de su padre. Se llamaba María, tenía el pelo oscuro y el encanto de una Madonna. ¿De qué color tenía los ojos? Azulados, no sé, es raro que no me recuerde ahora. En cualquier caso, no tan azules como mis hermanos y yo. ¿Qué es lo que ve cuando piensa en su madre? Que siempre estaba ahí y resolvía todos los problemas. Era la figura fuerte de la familia. Siempre estaba ahí para todos. Yo veía su altruismo como algo natural. Además, nunca se acababa la paciencia. Todavía no me explico cómo le daba tiempo a todo. ¿Se acuerda de que le gritara alguna vez? No. Mi madre pocas veces me gritaba. ¿En qué quedamos? Era muy cariñosa, el contrapunto de ese padre severo e infeliz. Cuando uno de los muchachos se metía en un lío, mi hermana era muy buena, ella siempre salvaba la situación. A mi hermano Uber lo echaron del instituto por leer en el dormitorio una historia de Heine, su viaje a Italia pasando por el Tirol del Sur, esa perversa descripción de la ciudad de Brisen, con lo bonita y lo acertada que es. Mi padre se puso furioso y dijo: «Bueno, si el muchacho es tan tonto, pues tendrá que aprender un oficio y ponerse a trabajar en una granja». Se acabaron los estudios. Pero mi madre le buscó al día siguiente otra plaza en el instituto. Fue a Merano y habló con un director, que dicho sea de paso, era un excamarada de mi padre, un amigo del colegio. Mi padre no fue con mi madre a Merano, ella le consiguió una plaza allí. Huber la aceptó y después fue a la universidad. Hoy es un prestigioso médico. ¿Necesitó usted también la ayuda de su madre? Sí, desde siempre he sido una persona revolucionaria y he tenido problemas con lo que me dieran órdenes los demás, incluso mi padre. Fui el primero en rebelarme contra él. Por eso discutíamos a menudo y mi madre después lo resolvía como podía. Si no, mi padre me habría matado. Pongamos un ejemplo. Ya en la granja avícola, cuando no acababa lo que me mandaba y en lugar de eso me iba a esquiar, luego estaba mi afición a la escalada, que comenzó a los 5 años, cuando subí por primera vez a esas rigaes. Al principio, mi padre me apoyaba, pero pronto se echó atrás y empezó a restringirme las salidas. Probablemente porque se dio cuenta de que escalaba con gran entusiasmo y nada debía degenerar en entusiasmo. Teníamos derecho a hacer de todo, pero solo como lo hacía la gente de bien, solo como se aceptaba en el pueblo. Una vez en la iglesia, cuando el cura dijo un disparate desde el púlpito, los hermanos mayores nos levantamos sin más en medio del sermón y salimos por el pasillo central con las botas claveteadas en señal de protesta, para demostrar que no estábamos dispuestos a aceptar cualquier disparate. ¿Contra qué disparate se rebelaron? Ya no me acuerdo, pero en casa hubo una bronca terrible. Mi madre dijo: «Venga, deja a los muchachos, no pasa nada». «¿Qué? ¿Todo el pueblo se ha sentido ofendido con la protesta? Y yo soy el maestro. El sacerdote es una institución». Después usted dijo en cierta ocasión que en realidad está a favor del matriarcado cuando se trata de la organización familiar. Así es. Nuestra madre ya nos dio a conocer el matriarcado con su organización de la familia, con su capacidad para solucionar los problemas y encontrar siempre una salida. Puesto que funcionó y tuvo éxito, y al mismo tiempo me di cuenta, de forma meramente instintiva, de que el patriarcado habría sido en nuestro caso una catástrofe, estoy a favor del matriarcado. En este sentido tengo mucha experiencia. Ahora en mi casa es Sabine, la mujer con la que vivo, la que tiene el poder de decisión. Yo decido con ella, pero ella tiene la última palabra, y está bien así. sobre tu corazón. Que hoy vengo. ¿Qué papel desempeña Dios en su infancia? No más que el cura, una costumbre. Pensaba que estaba ahí arriba, sentado sobre las nubes, o como se lo imaginaba. No me tomaba en serio la clase de religión, pero tampoco pensaba en términos revolucionarios ni afirmaba Dios ha muerto. Dios está presente por todas partes en Vilnius. Se ven constantemente esas imágenes de la Virgen. Los domingos hay que ir a la iglesia. Es imposible no hacerse una idea. Sí, esas imágenes impuestas desde fuera estaban por todos los lados, pero aún así no me hacía una idea. No existía ninguna sublevación contra Dios. Cuando empecé a salirme del sermón o no ir los domingos a misa, solo era por mi rebelión contra el aparato eclesiástico. La gente no iba a la iglesia porque le gustara oír misa, sino porque todo el mundo iba, por costumbre. Dejar de ir era impensable. Probablemente nosotros fuimos los primeros del valle que dijimos que los domingos no íbamos a escalar. Entonces mi madre opinó: ya no hace falta que vayáis a la iglesia. Así que nos poníamos en marcha a las 5 de la mañana, mucho antes de la primera misa. A pie, desde casa hasta el linde del bosque, para luego subir al macizo del Odl. ¿Tenía una habitación para usted solo? No. Durante mucho tiempo dormimos 6, los muchachos, en una habitación. Suena a batalla campal. Dormíamos en literas, unos encima de otros. Mi hermana era la única que tenía una habitación diminuta para ella sola. Mis padres tenían su habitación y mi padre además una especie de cuarto donde corregía los muchos cuadernos de la escuela. Luego estaba la cocina-comedor. No había baño. Cuando se comparte habitación con 5 personas, ¿existe algo que se parezca a la propiedad privada? Yo tenía juguetes, un hacha pequeña y unos esquís. Eso fue, por así decir, la primer gran sorpresa navideña, que me regalaran unos pequeños esquís de madera. ¿Y qué tenía por lo demás? 2 pares de zapatos, 2 pantalones, un jersey. Todo heredado de mi hermano mayor. No obstante, íbamos bien vestidos. ¿Qué comían y bebían? Nuestra alimentación consistía en una especie de mezcla entre los espaguetis italianos y la cocina típica del Tirol del Sur. El menú semanal estaba claramente definido. Los lunes, noodle, albóndigas de patata. Los martes y los miércoles, esto o lo otro. Pero todos los miércoles lo mismo durante décadas. Asado o patatas con tocino. Se comía carne una vez a la semana. Pollo de nuestra propia granja o conejo. Solo bebíamos agua, ni vino ni cerveza. Y desayunábamos leche, mermelada y pan. ¿Y fruta? Teníamos un par de manzanos y en nuestra pequeñísima finca se daban cerezas, ciruelas y grosellas. También arrendábamos otros terrenos e íbamos al bosque a coger arándanos, frambuesas a principios de verano. A menudo recolectábamos 30 o 40 kilos y luego con las bayas hacíamos confitura. Del bosque también traíamos rebozuelos y leña para calentarnos en invierno. Además, cortábamos helechos para la granja de pollo. Eran buenos contra los piojos. ¿Qué impresión le daba el angosto valle? ¿De limitación o de seguridad? Tenía la impresión de que no saldría nunca de él. Ese valle era todo mi mundo. Las nubes entran por una parte del valle y luego desaparecen por la otra, 10 minutos más tarde. Lo que hubiera detrás no existía y nosotros no salíamos de allí. Quizás mi afición por la escalada tenga que ver con mis recuerdos de niñez. ¿Le daba miedo esa angostura? No, de niño nunca me dio miedo, al contrario. Tampoco tenía miedo de morirme de hambre o de no salir adelante en la vida. Todo el mundo se las arreglaba de alguna manera. Las preocupaciones nos las infundieron más tarde. El miedo venía de fuera. Si no terminas los estudios no tendrás ninguna profesión. Si no haces lo que se te dice no llegarás a ser nadie. No tenemos una granja donde puedas quedarte a criar vacas. ¿Despertaba su curiosidad el mundo que había detrás del valle de Vilnius? Por supuesto. Mi primera ruta de montaña, Alsace-Rigueis, no me impresionó por ser larga y dura, sino porque se podía ver más allá de nuestro valle. Había primero un valle y luego otro, de nuevo montañas más a lo lejos. Detrás de ellas ya no se veía nada, ni montañas, ni valles, nada. Y de repente el mundo se hizo más grande, el cosmos creció. Y así se despertó mi curiosidad. Lo que había detrás y aún más allá seguía siendo un interrogante evocador. Why do they hum? Little girls wearing pigtails in the morning. In the morning, la da da da da da da. Merry-go-rounds are going round. Down in the morning, up in the morning, la da da da da da da. Summertime's here, and look, oh, there are flowers everywhere in the morning. In the morning, la da da da da da da. Tiempo de terminar el programa. Llegamos a cerca de las 10.